10:47, seguimos en el tiempo de la actualidad local, en la jornada de este 30 de abril. Vamos a hablarles, como comentábamos en el sumario de contenido, de todas aquellas actividades culturales que se reactivan nuevamente en nuestra localidad después de este periodo que hemos tenido de suspensión prácticamente de toda la actividad, no solo el cierre de la actividad económica no esencial, sino también el cierre pues de toda la vida cultural prácticamente del municipio. Se recupera ahora y lo hacen pues por ejemplo con exposiciones que estaban programadas para el mes de abril y que se han tenido que aplazar, ¿no? Exposiciones como la que nos van a ofrecer los artistas Javier Varela, Elisa Soria y Miguel Castilla, exposición colectiva Trayectorias, que vamos a poder ver desde este fin de semana ya en el antiguo mercado de abasto, en la sala de exposiciones del antiguo mercado de abasto. La exposición va a permanecer ya abierta al público, pero van a poder departartir con los autores, si así lo desean, el próximo sábado, que será cuando tendrá lugar en cierto modo la inauguración oficial. Vamos a hablar de este asunto y lo vamos a hacer con Miguel Castilla, uno de los artistas que exponen en Trayectorias. Miguel Castilla, muy buenos días. Buenos días, ¿qué hay? Bueno, pues hemos tenido esas circunstancias tan extrañas, tan cambiantes, que nos obligan a estar continuamente modificando lo organizado y lo planificado. Unas circunstancias que yo imagino que vosotros, Miguel, como artista, pues estáis notando especialmente, ¿no? Esa afectación a causa de la COVID-19. Sí, la verdad que nosotros, pese a la COVID-19, que nos ha tenido, ya hicimos una exposición anteriormente en Jerez en la que tuvimos que aplazarla, pero aún así quisimos hacerla, porque pienso que el arte tiene que estar presente, tengamos o no estas circunstancias, ¿no? Y es muy importante. Hemos tenido que aplazarla, la de Ubrique, hasta que hemos podido, pero estamos ilusionados con ello, ¿eh? Aún así. Bueno, pues se ha tenido que aplazar, pero por fin ya se va a poder visitar. En Trayectorias encontramos, pues yo imagino que precisamente eso, ¿no? Tres trayectorias pictóricas, la de Javier Varela, la de Elisa Soria y la de Miguel Castilla. ¿Qué te parece si hablamos de lo que vamos a poder ver en esa muestra, en esa exposición, que ya está montada en ese espacio, en la sala de exposiciones del antiguo mercado de abastos? Pues sí, mira, te voy a comentar, nosotros somos tres artistas que nos conocemos, bueno, yo con Elisa Soria estudié ya incluso la carrera de Bellas Artes conjunta y luego pues ha sido mi mujer, o sea que también nos vincula nuestra relación sentimental, aparte de la artística. Somos una pareja de artistas que solemos muchas veces, en muchas ocasiones, salir a pintar fuera, a concursos de pintura rápida, hacemos exposiciones conjuntas, y Javier, que también está muy vinculado a nosotros porque también trabaja en el taller que damos clase nosotros en Jerez de la Frontera. Luego somos tres artistas que a lo largo de los años hemos tenido una trayectoria individual cada uno de nosotros, pero al estar muy relacionados unos con otros, creas o no, pues nos hemos influenciado un poquito en la forma, en el toque, aunque algunos, cuando vayáis a ver la exposición, vais a notar claramente la obra de cada uno, ¿no? Pero hay un toque de relación en la forma de enfocar el paisaje, en la forma de enfocar la figura, en el tratamiento que le damos, en el que nos relacionamos unos con otros. O sea, hay puntos en común en ese plano artístico, pero evidentemente la obra de cada uno es bien diferenciada, ¿no? Por ejemplo, en el caso tuyo, Miguel, ¿qué nos puedes contar, ¿no? En el caso de Miguel Castilla, la figura, sobre todo la figura humana, ¿no? Es lo que sobresale de ese marco pictórico. Sí, aunque yo he presentado también algunos paisajes. De hecho, hay uno que aparece también Ubrique, con unos niños jugando y regando en la calle. Es un homenaje que he hecho yo a Ubrique con esa obra, y además está, yo creo, en la zona central, y lo podía observar. Lo que me interesa mucho es producir sensaciones y sentimientos a través de la figura humana. En casi todas las obras que yo hago, muchos de ellos tienen fondos abstractos, pero la figuración, ¿vale?, tiene una forma muy de transmitir esos sentimientos, ¿no?, de paz, de relajación. Vamos a ver figuras que nos transmiten paz, sobre todo, ¿vale? Y son figuras generalmente femeninas, porque he hecho un homenaje también a la mujer, entonces nos vamos a encontrar con mujeres desde la infancia hacia la juventud, ¿vale? Y que todas nos expresan su forma de sentir, ¿no? Como mujer, ¿no? También la transmisión de los colores, vaya a ver que es muy importante en esta obra, ¿no? Los colores que le voy dando son colores que transmiten esa fuerza o esa relajación en ciertos momentos. Pongo también mujeres en actitud de sueño, porque son personajes que están soñando con un futuro mejor, ¿vale? No sé, espero que cuando la veáis os transmita eso. Los artistas que no somos mucho de explicar la obra, ¿no? Porque las obras se explican por sí solas. Y también me gusta que cada espectador le dé su forma de sentir, ¿no? Los artistas ponemos muchas veces títulos a las obras y con eso arrancamos a que cada uno pues le dé una forma de ver, ¿no? Que es lo que nos gusta, ¿no? Que haya múltiples formas de visión, ¿no? En una obra. Bueno, pues en el caso de Miguel Castilla podemos decir que vamos a ver sobre todo una obra centrada en ese estudio de la figura femenina en reposo, ¿no? Que nos estabas describiendo. El paisaje lo dejamos para Elisa y también para Javier Varela. Vamos a hablar con Elisa también, pero si te parece primero, Miguel, ¿qué te parece si me cuentas un poco, sobre Javier Varela, ¿no? No lo tenemos aquí con nosotros, pero podemos también hablar de su obra, ¿no? Si te parece, una serie de trabajos que se enmarcan dentro de la denominación Territorios del Sur, es lo que nos va a ofrecer a través de trayectorias, ¿no? Sí, la obra de Javier Varela, que sobre todo nos va a presentar paisajes de la zona del sur, ¿vale? Campiñas, viñas, toda la zona, incluso hay una zona de la zona de Jerez, que es donde él reside, y luego también tiene alguna obra de cercana a Grazalema, toda esa zona también tiene. Son obras de, fundamentalmente son paisajes lo que va a presentar, ¿vale? La mayoría son de gran formato y lo que nos indica mucho son caminos de, como trayectos, ¿no? Que va pasando el espectador, introduce mucho al espectador a través de esos caminos hacia esos paisajes del sur y transmite mucho la forma de la luz en la que proyecta sobre los suelos, tiene un colorido muy especial que lo veréis, ¿vale? Yo creo que es una obra muy interesante y refleja mucho la personalidad también de él, ¿no? Una obra con una gran variedad cromática también, ¿no? Vamos a poder encontrar en todos esos paisajes que nos va a ofrecer a través de trayectorias. Antes de pasar a Elisa, Miguel, la vinculación que tenéis los tres con nuestra localidad, yo creo que ya la conocemos porque de vuestra obra nos ha hablado aquí en otras ocasiones Remedios Rubiales, ¿no? Que evidentemente este nombre suena de algo, ¿no? Sí, sí, claro, Remedios Rubiales de la Galería Proyecto 5, que es una galería fantástica que tenéis allí, que además es una persona estupenda, con muy buen criterio artístico. Y pues sí, la estamos vinculados. Hace poco hicimos nosotros allí un proyecto, ¿no?, que tenía de pintura de en vivo. Sí. Lo pasamos estupendo, invitó a varios artistas que a lo largo de la Semana Santa estuvimos trabajando en la puerta de la galería para que la gente viera un poquito. Que aunque la localidad ya está muy acostumbrada a los concursos de pintura rápida, porque nosotros hemos ido ya en muchas ocasiones, en un par de ocasiones o tres hemos estado en el pintura rápida y luego alguna vez hemos expuesto también en el proyecto que hace el Ayuntamiento de Pintores Andaluces. ¿Vale? Certamen, sí. Entonces, tenemos una vinculación grande con Ubrique. Conocéis de sobra, ¿no?, nuestra localidad y también, bueno, pues el interés en torno al ámbito pictórico que existe en el marco de la afición, ¿no?, aquí en nuestra localidad. Sí, sí, siempre me ha llamado mucho la atención cómo el público se presta a ver exposiciones, a salir a la calle cuando pintamos del natural. Cómo se pone, por ejemplo, en el pintura rápida, por desgracia este año pues no se ha podido hacer, ¿vale? Pero es una ciudad que está muy vinculada al arte. Bueno, pues hablamos, si te parece, Miguel, nos pasas con Elisa Soria, y podemos conocer también pues su trabajo. Elisa, buenos días. Hola, buenos días, encantada. Bueno, no, nos comentaba Miguel que habéis estado en varias ocasiones en el concurso de pintura rápida, el Pedro Lobato Hoyos, aquí, que se desarrolla en septiembre en nuestra localidad. Y bueno, no sé qué tal se te ha dado la participación, porque tú nos vas a ofrecer en trayectoria paisaje, ¿no? Que siempre suelen ser esas imágenes las que se reflejan y se recogen especialmente, ¿no? En el pintura rápida. Pues sí. La verdad es que a mí el paisaje me expreso a través de, me encantan los bosques, no sé, la atracción especial que me lleva a los árboles, pero el paisaje es donde yo me expreso mejor, muchas veces también está intercalada con la obra urbana, y o intercalo las dos, o dejo insinuar una más que la otra, en fin, por ahí es por donde yo me expreso mejor. Y quizás aquí en nuestra localidad pues te puedes inspirar un poco mejor, ¿no? Que en una ciudad es a la hora precioso. De claro. Es precioso. Fumbrí que tiene unos rincones que no sabes dónde elegir, la verdad, porque son tantos que cualquier rinconcito te inspira. La verdad es que es precioso. Bueno, háblanos de esa trayectoria profesional tuya en el marco pictórico que compartes tanto con Miguel como pareja, como con Javier Varela, ¿no? Como compañero también, como pintor. Y háblanos un poco de ello, Lisa, si te parece, ¿no? Para darte a conocer. Sí, pues mira, la verdad es que siempre he estado en un principio, ¿no? Desde que sales de la facultad, que, bueno, ¿qué haces ahora, ¿no? Porque la verdad es que yo he montado mi propio, soy mujer emprendedora, he puesto mi propio negocio, tengo una academia donde imparto clases, pero siempre he estado, claro, esa parte artística de exponer, de hacer mi obra más personal, siempre la he ido combinando. Difícil porque, claro, después también tienes la faceta de madre que tienes que combinarlo. Vaya. Pero yo creo que cuando algo está ahí dentro tiene que salir, termina saliendo. Y poquito a poco voy haciendo mi obra personal y cuando puedo reunir un número de obra considerable, pues he hecho mis exposiciones individuales aquí también en Jerez, en muchas exposiciones colectivas en certámenes, fuera de por toda España, la verdad que está exponiendo, y ya nos apetecía hacer una obra, hacer una exposición más cercana a nosotros, y surgió la propuesta de a raíz del concurso que tenéis ahí, tan importante de Andaluces, nos salió la propuesta de exponer en Ubrique, y fue el momento, pues mira, de exponer lo que actualmente estamos haciendo cada uno, en este momento. Y en tu caso, principalmente lo que vamos a poder ver en esa sala de exposiciones son paisajes, ¿no? ¿No nos comentabas? Sí, sí. Hay una línea en la que empiezan, como te digo, solamente el protagonista es la naturaleza. Sí. Hay muchos bosques y poco a poco vaya a haber un poquito de evolución en la obra en la que la naturaleza se va intercalando con la obra urbana, ¿vale? Te puedes encontrar diferentes lugares que para mí han sido emblemáticos, como puede ser Madrid, tiene un simbolismo especial porque Madrid es la ciudad de la cultura, ¿no? Donde siempre nos han inspirado más exposiciones muy importantes que me han influido mucho. Entonces, hay unas cuantas obras dedicadas a Madrid, también hay una obra sobre Lisboa, y luego hay paisajes que salen solo, que están inspirados en sueños y que aparecen en mi cabeza y hay que sacarlos y están ahí expuestos. Sí que hay un poquito de todo, pero sobre todo eso, yo me inspiro en el paisaje. Oye, Elisa, ¿y cómo está siendo esta situación que estamos viviendo ahora mismo? ¿No? Me comentaba antes la complejidad, ¿no?, de compatibilizar, por un lado, el proyecto empresarial en esa academia de arte que tienes, luego, por otro lado, tu propia creación personal, pictórica, y además, pues la crianza, ¿no?, que eso es también otro trabajo a jornada completa, desde luego, 24 horas. Y si todo eso le suma los tiempos que tenemos ahora con la pandemia y cómo se ha ralentizado todo y cómo se ha paralizado, ¿no?, pues todo lo que significa cultura en todo el país. ¿Cómo lleváis esa situación? Pues la verdad es que como yo creo que como todos la estamos sufriendo, la verdad. Se resiente, porque es normal que se queda todo paralizado. Pero yo creo que con ilusión siempre hay que ser positivo y tenemos que pensar que tenemos que seguir adelante y que de esto va a pasar seguro y bueno, aunque sea más lento, pero bueno, ya estamos retomando otra vez las actividades, saber compaginar un poquito todo, y yo ya estoy empezando a ver más ilusión, más movimiento, las vacunas también nos están tranquilizando. Uh-huh. Así que yo pienso en positivo siempre, que vamos a salir de esta y que poquito a poco vamos cogiendo ya el ritmo otra vez. Bueno, la exposición Trayectorias está ya montada, está instalada en un espacio que además se va a compartir con el punto de vacunación que tenemos actualmente, ¿no?, en nuestra localidad. Esto, bueno, pues hace que la exposición se pueda visitar a partir de mañana especialmente, pero realmente lo que sería la inauguración tendría lugar el próximo fin de semana, que es cuando vosotros vais a estar aquí, ¿no? Los tres artistas vais a estar presentes. Exactamente, sí. Por circunstancia no podemos ir este fin de semana, pero ya el próximo fin de semana estaremos ahí y con mucha ilusión de poder inaugurar y estar en esa exposición y que la veáis todo. Bueno, ¿qué expectativas tenéis, Elisa, en torno a las trayectorias aquí en Ubrique? Bueno, pues esperemos que os guste mucho, tenemos mucha ilusión, primero por compartir ese espacio tan impresionante que nos ha cedido el ayuntamiento, es muy bonita la sala, es muy grande, ha quedado muy bonita expuesta, cada uno tiene su espacio y al mismo tiempo la compartimos, hacen recorrido por las tres obras que vais a poder diferenciar, aunque tenemos, como ha comentado Miguel, aspectos plásticos en comunes, pero cada uno tiene su peculiaridad, cada uno tiene su personalidad y la vaya a poder distinguir muy bien y espero que disfrutarla, claro. Pues claro que sí, que la vamos a disfrutar, porque sobre todo la obra tanto de Elisa como de Javier como de Miguel no es ajena, ya la hemos conocido a través de Proyecto 5 con las distintas intervenciones que habéis tenido aquí en nuestra localidad, invitados por Reme Rubiales, y vamos a volver a conocerla ahora y a disfrutarla, ¿no? A través de esta exposición Trayectoria, que se va a poder visitar desde ya, desde mañana mismo se va a poder visitar en este espacio. Aspectos en cuanto a datos, cifras, Elisa, antes de marcharnos, sí que me gustaría saber qué número de obras aporta cada uno a la muestra. Pues mira, alrededor de unas 16 obras cada uno, más o menos tenemos, ¿vale? Ahí hay, por ejemplo, Javier tiene un poco más de obra, pero porque ha mostrado también, aparte de la obra de gran formato, también lleva obra de muy pequeñito formato y es como si fuera una grande. Pero en general, pues eso, más o menos cada uno podéis distinguir pues unas 16 obras cada uno, vamos, que hay un recorrido en la que podéis ver un poquito de evolución incluso en nuestra trayectoria. ¿Y qué predomina? Porque ahora últimamente los pintores están trabajando mucho en ese gran formato, medio grande, ¿verdad? Sí, porque, hombre, a mí me encanta el formato muy grande, mucho más grande que incluso el que lleva. Pero por circunstancia, porque éramos tres, pues claro, si llevas un formato mucho más grande, llevas menos obra también. Yo quería mostrar un poquito, que se viera un poquito de evolución en todo, un poquito en la obra que he ido haciendo. Y claro, si me limitaba mucho, si llevaba la obra de gran formato que tengo. Entonces, bueno, hay alguna obra importante, pero en general es un formato sobre el 1,20 m, más o menos, para que os hagáis una idea. Que ya se puede considerar como también grande, ¿no? Considerable, en cualquier caso, ¿no? Bueno, mediano para nosotros. Mediano, ¿no? Es muy grande. Verdad, a vosotros que lo trabajáis, mediano. Las obras de 2 metros. Considerable. Las obras de peso, ¿no? De las que se presentan además a los certámenes importantes. Exacto. Exactamente. Eso. La verdad que sí. Bueno, pues ese es el trabajo de Elisa Soria, que junto con su compañero Miguel Castilla y Javier Varela van a ofrecernos Trayectorias en la sala de mercado de abasto, y además muchísimas ganas, porque no solo por ver la exposición de los tres, sino porque va a ser la primera después de todo este tiempo que hemos tenido sin nada prácticamente aquí en Ubrique, y bueno, pues ya el hecho de que empecemos a recuperar y a tener iniciativas y actividades culturales con la apertura de los equipamientos y demás, pues eso es una buena noticia, nos da esperanza y nos da alegría, así que nos alegramos muchísimo de esa muestra de los tres autores aquí en nuestra localidad. Elisa y Miguel, muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado en este tiempo de radio aquí en la mañana de Radio Ubrique. Gracias por estar con nosotros y bueno, que disfrutéis de vuestra experiencia también aquí en nuestra localidad. Muchas gracias a ustedes, encantada. Gracias, muy buenos días. Buenos días.